Desde tiempos inmemoriales, los cielos han sido testigos de fenómenos inexplicables que despiertan nuestra curiosidad y encienden la imaginación. Entre estos misterios, los avistamientos de ovnis o fenómenos aéreos no identificados destacan por sus extrañas manifestaciones. En esta noche, los peldaños de nuestra escalera nos conducen a un tema que ha fascinado a investigadores, científicos y entusiastas: los relatos de objetos que emiten potentes rayos de luz y que en ocasiones impactan sobre los testigos con terribles consecuencias. ¿Qué se oculta tras esta otra manifestación del fenómeno ovni? La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches, bienvenidos una semana más al último peldaño. 9 minutos pasan de las 11 cuando comenzamos el programa de esta noche. En el primer tema nos vamos a ir a un tiempo muy remoto, vamos a ir a la, digamos, al pasado, tanto de nuestra propia tierra como de toda Europa, al Imperio Romano, y vamos a conocer de la mano de Ana María Vázquez Ois precisamente cómo entendían los antiguos romanos el más allá, la muerte, la otra vida, las apariciones, en definitiva todos esos misterios que luego de alguna manera nos legaron, y ya verán ustedes cómo tenían mucho que ver con lo que creemos hoy en día. Después vamos a dar un pequeño repaso a lo que está siendo ya la preparación de ese tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio y el programa El Último Peldaño, que se va a realizar precisamente el día 30 de mayo desde el Teatro Geli Albaladejo de San Pedro del Pinatar, que es el sitio donde va a tener lugar el evento. Allí estaremos con todos los invitados y bueno, lo vamos a de alguna manera a contar y a decirles cómo pueden hacer para estar allí en ese programa y también para asistir al evento. Y luego con David Ruiz Montilla vamos a hablar de un caso impresionante, el caso del niño de Tordesillas. Es un caso histórico, un caso clásico de la ufología española, pero que no está aislado, no es algo que ocurrió solamente a ese hombre. Ya saben que se trata de un niño que recibió de un objeto no identificado que estaba posado en un sitio apartado y que luego se levantó y salió volando, recibió un rayo y a partir de ese rayo él empezó a tener una serie de problemas de salud. Bueno, pues eso ha pasado más veces. Y esta noche, con David Ruiz Montilla, como digo, vamos a analizar esos casos en los que los ovnis lanzan rayos. Estos son los temas, saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. Pues ya saben que queda muy poquito para que empiece ese, bueno, queda poquito, queda un mes y pico, casi 2 meses, para que empiece ese tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio. Digo queda poquito porque el tiempo pasa muy rápido y desgraciadamente, o afortunadamente, pronto va a estar aquí ese momento. Es un momento realmente espectacular porque este año hemos conseguido reunir, pues como todos los años, a los mejores, a los más importantes investigadores, divulgadores que tienen que ver con el mundo del misterio, con el mundo también de la historia. Tenemos a la doctora Ana María Vázquez Ois, tenemos al doctor José Cabrera, tenemos a Javier Pérez Campos, a Gonzalo Pérez Sarró, a Luis Udiarte, a Ignacio Martín Cuadrado, Y luego tendremos también una especial mesa redonda que tendrá lugar el domingo, donde una serie de personas que o bien han vivido en primera persona, valga la redundancia, alguna experiencia extraña, o bien han investigado alguna de esas experiencias y nos van a contar precisamente qué se siente cuando se vive de lleno algo así, o qué se siente cuando se investiga y se descubren cosas. Es algo que el año pasado hicimos y que gustó bastante y creo que merece la pena. Antonio Tapia, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Estamos ya con los motores a tope, ¿no? Pues sí, ya calentando, ya todo el mundo, todos los ponentes están avisados y preparados para dar unas charlas magistrales, porque la verdad es que todos tienen un nivel espectacular y luego el espacio donde se va a hacer este año, pues creo que da un salto hacia arriba impresionante. Creo que la gente va a quedar muy sorprendida de la espectacularidad que tiene el nuevo teatro de allí de San Pedro, y bueno, creo que lo vamos a pasar muy bien. Genial, pues yo lo que creo es que merece la pena que todos aquellos que realmente están interesados por el mundo del misterio, pues que vayan y que sobre todo disfruten de esas conferencias. Pero todo va a empezar con algo que ya es un clásico. El último peldaño es el buque insignia, el que abre ese congreso, como lo ha hecho en los dos anteriores, y haremos un programa en directo desde ese teatro, donde van a estar presentes todos los invitados, todos los ponentes, mejor dicho. Es, ¿verdad, Antonio?, una manera de tener todos juntos y poder incluso verlos dialogar, poder verlos cómo intercambian opiniones, que luego van a ser conferencias compartimentadas y no van a tener la ocasión de dialogar entre ellos cara al público. Sí, porque además tocan distintos aspectos dentro del mundo de la historia y del misterio, y es muy difícil poder reunir ese elenco en un mismo escenario durante 2 horas, como va a ser durante la retransmisión del programa, que se hará en streaming también, del programa del último peldaño el viernes por la noche. Entonces, bueno, va a ser una oportunidad casi única de poder disfrutar de estos grandes ponentes. Pues lo que le hemos pedido a los ponentes es que nos vayan grabando unos vídeos precisamente para promocionar, para poder dar a conocer un poquito lo que van a ser sus conferencias. También los estamos invitando a que vengan al programa y nos adelanten algo. Y bueno, el primero que nos ha llegado ha sido el del doctor Cabrera, un vídeo en el cual es él, de alguna manera, pues invita a todas las personas que quieran a que vengan al Congreso, y también de alguna forma da un poco una pincelada de lo que él va a contar. Así que, si os parece, amigos, vamos a ver ese vídeo que nos ha mandado el doctor José Cabrera, y como siempre, con esa energía y esa fuerza que él tiene, pues nos da su parecer sobre este tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio. Queridos amigos, por fin el tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio, en San Pedro del Pinatar, Murcia. Allí estaré con vosotros, junto a otros compañeros, que vamos a disertar sobre el apasionante tema de aquello que no podemos explicar científicamente, el misterio. Yo, concretamente, Tor Cabrera, algunos me conoceréis, hablaré del misterio de vivir, porque para un médico forense como yo, vivir es el mayor misterio. Mi ponencia será el 31 de mayo, lo sabemos ya, a las 7:30 de la tarde, y la verdad, os espero con mucha ilusión, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, y sobre todo, a ver si rompemos un poco con este mundo de penumbra y de locura que nos ha tocado vivir. Estas iniciativas personales de gente interesada por la cultura, hay que enriquecerlas. Os espero, pues, 31 de mayo, 7:30 de la tarde, San Pedro del Pinatar. Un abrazo muy fuerte para todos. Pues ese era el vídeo que nos acaba de mandar José Cabrera, y que será el ponente precisamente que cierre el sábado con ese broche de oro que va a suponer su conferencia. Todos los que quieran asistir, tanto al programa El Último Peldaño del viernes como cualquiera de las conferencias que van a tener lugar a lo largo del sábado, o también la mesa redonda del domingo, pues ya saben que el WhatsApp al que tienen que mandar un mensaje es el 695-265-269. Repito, 695-265-269. Es una oportunidad única. Y ya saben que no, es gratuito, lo único que pasa es que, como las plazas son limitadas, lógicamente hay que reservar esas plazas para que aquellos que quieran ir, que puedan hacerlo y no haya problemas luego a la hora de acceder al local, de que no encuentran sitio para poder asistir. Así que ya saben, Tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio, este año del 30 de mayo al 1 de junio. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. En la antigua Roma, el concepto del más allá era una mezcla fascinante de creencias religiosas, influencias filosóficas y tradiciones culturales. Los romanos veían la vida después de la muerte como un viaje hacia el mundo de los difuntos. Dependiendo de sus acciones en vida, las almas podrían disfrutar de los campos elíseos o enfrentar el castigo eterno en el Tártaro. Los rituales funerarios, esenciales para garantizar el descanso del alma, reflejaban la importancia del legado y la conexión entre los vivos y los muertos. Pues, amigos oyentes, eso era lo que de alguna manera los antiguos romanos tenían presentes, aquellas forma de pensar y de conocer el más allá, de sentir el ultramundo o el inframundo, esos cielos o infiernos, es decir, esos campos elíseos o ese Tártaro, y sobre todo una serie de prácticas cotidianas, prácticas que hacían día a día y que les unía mucho más posiblemente que hoy en día, tenían más presente seguramente lo que es la trascendencia, lo que es la vida después de la vida. Y de alguna manera eso también nos lo transmitieron a través de su cultura, a través de su civilización, de su romanización. Y todos esos pueblos que de alguna forma somos herederos de Roma, tenemos en nuestro ADN parte de esa cultura. Vamos precisamente a hablar de eso esta noche. Vamos a intentar llegar hasta donde podamos, en el tiempo que tenemos esta primera parte del programa, a conocer mejor lo que es precisamente la forma de entender de Roma, de la antigua Roma, del más allá. Y qué mejor que hacerlo con la doctora Ana María Vázquez Ois. Ana María, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un placer tenerte en el último peldaño. Ana María Vázquez Ois, doctora en Historia Antigua, profesora titular durante muchos años de la UNED, también una escritora, tiene más de 100 libros publicados sobre temas académicos, incluso algunas novelas también históricas, no sé cuántos artículos, participa en un montón de programas nacionales de televisión, de radio. Bueno, yo creo que si alguien ha hecho muchísimo por divulgar la historia, por divulgar la cultura con mayúsculas, y al mismo tiempo de una manera desenfadada y enseñándonos a desaprender para luego aprender la realidad, esa eres tú, Ana María. Pues muchas gracias por animarme, pero también me he llevado mucho. suele pasar, cuando alguien quiere hacer cosas siempre se encuentra con muchísimos problemas y eso es normal. Bueno, antes de empezar a hablar de la antigua Roma y a hablar de sus creencias y de sobre todo esa creencia que tenía en los fantasmas, en el más allá, hay que decir que vas a ser la primera ponente que va a abrir el sábado el Tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio de San Pedro del Pinatar. Y lo vas a hacer con una ponencia muy especial, ¿no?, que tiene que ver con las brujas, que tiene que ver con la mirada. Danos una pequeña pincelada, muy muy cortita, para no, digamos, destripar, ¿no?, la conferencia, pero un poquito de lo que nos vas a hablar el día 31 de mayo. Pues mi ponencia se llama, si me acuerdo, Las brujas... ¿Cómo se llama? Que no me la sé. Pues mira, me pilla que no la tengo aquí delante. Tengo tantas cosas en la cabeza. las brujas y sus ojos y sus ojos los crucemos ojos, los dedos. Hablaré de la magia y hablaré sobre todo sobre lo que yo pienso que es la inmortalidad en el mundo romano. Porque es que pensaban que la tumba quedaba en la tumba y estaba ahí por toda la eternidad, entonces tenían que cuidarla, tenían que llevarles flores, tenían que acompañar a los difuntos. Y además hay una cosa muy curiosa, que creían que el alma de los difuntos se aparecía, cuando se aparecía, en forma de serpiente. Porque en la tumba permanecía, no sé si he entendido bien, muchas veces dicen que es una especie de alma y otras veces dicen que es los panes, pero que aparecen en forma de serpiente. Entonces, si se lee la Eneida, en el rito de la parentalla, cuando Eneas va a llamar a su hijo y ponerse en contacto con él, lo que sale es la parte inmortal de Anquises y Lumos en forma de serpiente. Tenemos problemas con el sonido, Ana María, no te escuchamos bien. No sé si sería factible llamarte por teléfono fijo para que el sonido... Mejor, sí. Sí, aunque sí, te sigamos viendo que se te ve perfectamente a través de la cámara, pero que sí que podamos escucharte mejor. A ver si Paco Valera te puede llamar por el teléfono fijo y aunque te veamos ahí con el auricular puesto, te vamos a oír mucho mejor. El problema es que ahora mismo el sonido se va y viene y es una pena porque la imagen está muy bien, se ve perfecta, pero lo que es el sonido no es el adecuado. Así que ahora verás que te entra la llamada de nuestro compañero Paco Valera, que está haciendo en estos momentos, y cuando la reciba ya vamos a hablar contigo por teléfono fijo. Mientras tanto, Antonio, tú fíjate lo que es la historia, ya nos lo va a corroborar seguramente Ana María. Todo esto que nos va a contar de los romanos, nos vamos a sorprender que si lo traducimos al cristiano, va a ser casi lo que creemos nosotros hoy en día. Sí, básicamente nosotros tenemos esa tradición en lo que es en Hispania, tenemos la tradición romana, está metida, imbricada en nuestra propia, en nuestra cultura, ¿no? De base, tanto el idioma a través de la derivación del castellano a partir de ahí, y eso a su vez lleva la derivación de todas esas tradiciones que estaban ahí, ya sean tradiciones como por ejemplo el derecho romano, que hoy en día todavía entra dentro de formar parte de nuestro campo jurídico, sino también en toda la mitología y en toda la serie de cosas que eran más o menos mágicas, que al final han acabado derivando hoy en día precisamente a formar parte de nuestro acervo cultural. Efectivamente. Por cierto, la conferencia de Ana María Vázquez se llama Las brujas y el misterio de sus ojos, crucemos los dedos. Vamos a ver si ya podemos hablar con Ana María Vázquez. Ana María, a ver qué tal te escuchamos ahora. Bueno, pues esto sí que es magia, Joaquín. Ahora te oímos perfectamente. Porque yo llevo toda la tarde peleándome con los fantasmas. Me tienen harta. Hoy me tienen harta, ¿eh? Lo que sí sería bueno, a ver si podemos quitar ese retorno que vendrá seguramente del sonido del vídeo, para que solamente tengamos el sonido tuyo del teléfono, que sí se oye muy bien, muy bien. Y con la imagen te vemos perfectamente. Así que creo que podemos hacer una entrevista en condiciones. Decíamos que vamos a cruzar los dedos. Sí, sí, por eso te iba a decir que la conferencia tuya se llama precisamente Las brujas y el misterio de sus ojos. Crucemos los dedos. Vamos a cruzar los dedos, los cruzamos totalmente porque esta noche parece que hay por ahí algún aquelarre que se está moviendo para que no podamos tener una buena conexión. Nos decía, tenemos una conexión, concretamente una pregunta que nos venía a través de la nota de Facebook, que nos la hacía Miguel Ángel Cabral, como un poco para abrir boca. Dice, un tema de inicio fascinante, con una invitada de lujo, la doctora Ana María Vázquez Ois, y le quiero hacer una pregunta. ¿Existen testimonios de extraños avistamientos en los cielos en los tiempos de la antigua Roma, lo que hoy llamaríamos ovnis? Muchas gracias y, como siempre, un gran programa. ¿Hay algún testimonio, Ana María, que tú conozcas que podamos relacionar con los ovnis en la antigua Roma? Sí, claro, de eso hemos hablado muchas veces, Joaquín y yo, ¿te acuerdas? Los escudos voladores. Hay una broma que yo hablo siempre y es que hay unos, los Ancilia, eran los escudos que cayeron del cielo y eran los protectores de Roma. Ana María, perdona, ¿tienes el volumen del monitor? Porque está entrando un retorno y no podemos... Si puedes bajar el volumen del monitor para que hablemos por el teléfono nada más. Si no, es que hay un sonido ahí realimentado y no podemos escucharte. Joaquín, es que yo sé mucha historia, pero esto de la técnica, mal. Llevamos peleando desde ayer. Sí. Os lo voy a tener que bailar. Claro, es que si se está escuchando ahí en algún altavoz, o si puedes apagar los altavoces del ordenador, a lo mejor con eso solucionamos el problema. ¿Crees que yo casi con 80 años sé lo que es un altavoz del ordenador? O bajarle el volumen. Es que me pedís unas cosas que no os dais cuenta que la técnica, bueno, la inteligencia artificial y yo somos totalmente negadas. Me regalaron una cosa que podía hablar y le dije, a mí no me traigas eso, que ya tengo bastante con los fantasmas. Pero ahora en serio, es muy bonito porque efectivamente figuran los escudos de Marte cayeron del cielo. Y yo me acuerdo que alguna vez lo hemos hablado Joaquín y yo y hemos dicho, ¿y de qué nave cayeron? ¿Me explico? Sí. Bueno, pues vamos a empezar a hablar ya del tema de la noche, que es precisamente el más allá en la antigua Roma. ¿Cómo entendían los romanos el mundo que hay después de la muerte? ¿Cómo entendían en su religión y en sus creencias qué había cuando dejábamos de existir? Pues mira, lo primero que tenían que hacer era poner a los muertos una moneda en la boca para pagarse la entrada al más allá, al Erebo. Yo recomiendo al que quiera saber cómo era todo esto que se lea la Eneida de Virgilio, porque pasa gran parte en el más allá. Y es muy bonito porque Eneas llama al alma de su padre, hace un rito, aparece el alma en forma de serpiente y luego te encuentras a todos los suicidas que tienen prohibido entrar en los campos elíseos, que sería como nuestro cielo, y está toda la obra, la Eneida de Virgilio, llena de fantasmas. Se hacen ritos. Cuando hay, por ejemplo, un ahogado, se lo encuentran en el viaje el príncipe troyano que viene hacia Cartago, que es el primer sitio donde paran, y luego ya llegan a Italia, y de ahí viene toda la gens romana. Y lo bonito es que son fantasmas que les ayudan, y sobre todo hay que tener una cosa muy curiosa, que es que, por ejemplo, Cartago se fundó por orden de un fantasma a la reina Dida, que la avisó y le dijo, vete, que a mí me han asesinado, el fantasma del marido de la reina Dido. Y la reina Dido cogió el dinero que su marido le dijo que estaban los tesoros, cogió unas cuantas sacerdotisas y se fue hacia el norte de África y fundó Cartago. Y se la encuentra precisamente Eneas a Dido en el más allá, que por cierto la abandona Eneas y se suicida, y por eso ella no entrará nunca en los campos elíseos. O sea que en eso el cristianismo de alguna manera ha heredado esa creencia, ¿no? Porque digamos en la religión cristiana tampoco los suicidas también están proscritos, ¿no? Claro, y se les enterraba hasta, por lo menos hasta hace unos años, no se les enterraba en sagrado, tenían prohibido el entierro en un campo santo normal, igual que si fueran, por ejemplo, a los que tienen otra religión tampoco se les entierra en los cementerios católicos, por lo menos que yo sepa, ¿no? Uh-huh. Pero es un tema muy bonito que yo he trabajado muchísimo. Y luego, por ejemplo, en España tenemos una cosa muy curiosa, que es la única representación de un fantasma que yo conozco en una lápida romana. Mm. Hay un rito que se llama la necromancia. Vas a un lugar donde puedes ver a ese familiar que está muerto. Y cuando a esta mujer, que se llamaba Neoria Vita, era de la provincia de Burgos, y ve a su marido, luego hace una inscripción y le representa como le vio. Y me lo encontré en una publicación del padre Fita de hace más de 100 años. Fui a ver la inscripción, la encontré, que está en el Museo de Santander, y escribí un artículo que se llama precisamente el fantasma, la lápida de la confusión, porque hay muchísimas lecturas. Y hace poco me dijo Juanjo López Oro, me parece que fue, que había ido él a ver la lápida esa de Neoria Vita y que no está en el museo, la han escondido. Con lo cual es una pena porque es única en todo el Imperio Romano. Es muy interesante el hecho de que quede ese documento, ¿no?, de esta creencia tan, tan arraigada. ¿Existían en las creencias o en la religión o simplemente en la cultura funeraria romana algunas figuras que eran totalmente para ellos tan reales como los propios seres vivos, ¿no? Es el tema de los genios, de los dioses lares, de todo esto que son como más próximos al ciudadano, ¿no? Háblanos un poquito de estas creencias. Bueno, es que el problema de los romanos es que tienen dioses para todo. Tenían dioses para nacer, dioses para morir. Tenían a las parcas que cortaban el hilo de la vida directamente. Tenían la diosa que protegía la puerta de entrada, la puerta de salida, las ventanas. Eran muy, muy, muy supersticiosos en el sentido de que supersticio significa creer más de lo debido en todas estas cosas. Y yo creo que lo he heredado porque yo, cuando tengo un problema, lo que hago es cruzar las manos, que es también una superstición, porque es está unido los dedos haciendo una V, que es como la vagina, a ver si lo vemos bien, que os lo enseño. Sí. Y luego está en el centro, está el dedo gordo, que es el falo, y es como en un amuleto fálico. Uh-huh. Y en el momento en que tengo un problema, cruzo los dedos, y por eso en la conferencia me puse precisamente el título de crucemos los dedos para espantar a las brujas, porque el nudo mágico también es espanta, digamos, a los malos espíritus, y el falo también. Tengo toda la casa, no menos 20 o 20 y tantos falos romanos, cartagineses, de madera, colgados en amuletos, en fin. Tengo toda la casa llena, y además también del ojo de Horus y serpientes, que a mí cuando me preguntan, ¿y usted lleva algún amuleto? Digo, yo voy llena, porque cualquier joya es un amuleto. Ajá. ¿Me explico? Ajá. Con lo cual, dicen, ¿usted es supersticiosa? Dice, pues yo no creo en las brujas, pero a ver, las haylas, con lo cual hay mucha bruja suelta, muy mala, que están por ahí y nos hacen la Pascua. Y otras buenas que son las brujitas. ¿Cómo entendían ellos, por ejemplo, todo esto de los maleficios? Hoy en día aquí una creencia en determinados maleficios como el mal de ojo, todo eso. ¿Eso no viene también de Roma? Es decir, ¿había creencias en eso, en que alguien te podía perjudicar? Sí, claro. Date cuenta que el poder de los ojos es el poder de la envidia. Es el mal de ojo es el envidus. ¿Me explico? El ojo de la envidia. En el momento en que una persona te mira mal, lo que hay que hacer es ponerse un amuleto fálico para que el que te está produciendo el mal de ojo se tape la mirada, y entonces tú puedas escaparte. Hay una escena que yo la cuento siempre cuando tengo que explicarlo, que es del libro de la selva, cuando está Mowgli subido a un árbol, está rodeado por la serpiente, y la serpiente le está cantando, le está hechizando, le está haciendo ese sonido a la vez de la canción y el movimiento de la serpiente, y está empezando a perder el sentido y llega aquí, me parece que es el oso, por desde abajo, tira de la serpiente y se salva el niño del encantamiento de la serpiente. Y eso es lo que pasaba en Roma. Es decir, si tú llevas, y os lo puedo enseñar porque yo los llevo colgados al cuello, yo llevo la medusa gorgona, que es el mayor de los talismanes que se conoce, porque tiene los ojos mágicos, tiene la cara, tiene el nudo de Hércules, tiene las serpientes y multiplica por 9 todo su poder mágico. ¿Me explico? Entonces, cuando viene alguien a hacerte el mal de ojo, tú le enseñas la gorgona, se tapa los ojos para romper el maleficio y tú puedes escapar. Uh-huh. Es decir, que a veces llevamos joyas o llevamos algo que nos ponemos, ¿no?, como adorno, y en realidad lo que estamos haciendo es heredar pues un sistema de protección, ¿no?, en este caso romano. Que, efectivamente, que... se llama potropaico. Es decir, sí, te protege a ti. Es un verbo griego que es en activa. Te protege, ataca al mal, y en activa te protege a ti. Es decir, tiene una doble función. Te pones el amuleto y ataca al mal que te quieren hacer y te protege a ti y te puedes escapar. La verdad es que es fascinante todo lo que estamos viendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos hablando de los misterios del más allá en Roma. Si te apasiona el misterio y disfrutas escuchando el programa de Onda Regional El Último Peldaño, ahora también podrás verlo en La 7. Los sábados a partir de la medianoche, atrévete a adentrarte en lo desconocido con Joaquín Abenza y todo su equipo. El Último Peldaño, ahora también en La 7. El Último Peldaño. Es decir, que es una civilización que siempre ha creído en la inmortalidad. Los romanos, fíjate, pensamos que solamente los cristianos creemos en la inmortalidad, pues la tienen todos los pueblos. Incluso la fórmula para despedir a un difunto es que la tierra te sea leve. Uh-huh. Tú fíjate qué cosa más bonita es. SSTTL, sit tibi terra levis, que la tierra te sea leve. Que la tierra te sea leve. Muchas veces lo decimos y no sabemos de dónde viene, y gracias a la doctora Vázquez sabemos que es un digamos una forma de hablar de los romanos, uno de esos muchos elementos que la cultura romana tenía y que asimiló precisamente para que se dijeran esas circunstancias, como aquí decimos que descanse en paz, ¿no? Pues ahí decían que la tierra te sea leve. Esto nos lo contaba Ana María Vázquez en 2017, precisamente cuando hablábamos de todas estas historias, porque siempre ha habido un interés muy grande por nuestros oyentes, precisamente por todo lo que tiene que ver con el mundo antiguo, y bueno, cada vez que Ana María Vázquez viene al programa, pues nos resuelve muchas dudas. Hablábamos de la inmortalidad. ¿La inmortalidad para los romanos era lo mismo que para las religiones actuales? Estás hablando conmigo, ¿no? Claro, claro. No, era por si estabas hablando con el fantasma. Bueno, si me contesta el fantasma, mira, yo ya me da algo, ¿eh? Has dicho la fórmula Antonio, maravillosa de City Terra Levis, uh-huh. Pero hay otra que la tiene todo el mundo, que es RIP, y uh-huh. Es Requiescat in Pace, que descanses en paz. Porque es que creían que el alma de los abuelitos, vamos, de los difuntos, yo me refiero a los abuelitos, porque tenían que ir al camposanto, llevarles flores, hacerles ofrendas de leche y de miel, es decir, no podían dejar abandonados a los difuntos porque vivían los difuntos en la tumba. Esa es la forma de inmortalidad, que es una preciosidad. Esa costumbre de llevar flores al camposanto es romana. Uh-huh. Y es para a mí se me pone la carne de gallina. Yo me acuerdo, además está cuando había algo que el difunto dejaba de hacer, tenían que hacerlo los herederos, porque si no, no tendría paz nunca. Y yo tuve una escena hace muchos años. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años, y un día mis tías, ya era yo mayor, me dijeron: Ana, tienes que ir a la iglesia de Jesús, al Niño Jesús del Remedio, que tu madre prometió una vela y no la llevó. Tienes que llevarla tú. Eso es totalmente romano. Y llevé la vela, ¿eh? Uh-huh. Cumplí lo que mi madre se había dejado por hacer. ¿Me explico? Y eso no es una superstición, es simplemente un respeto, un cariño. Y claro, no me gusta ir al cementerio, no me gusta llevar flores, porque yo creo que los muertos están entre nosotros, en nuestro cariño, y en espiritualmente están, los veamos o no. Aunque yo los he visto, ya sabes que yo he visto 2 fantasmas, uno al lado de casa y otro en Roma, y hablé con ellos tranquilamente, con el de Roma también, y de repente me dijeron: si no hay ninguna persona. Dije: pues qué bonito. Es decir, no tenemos por qué tenerles miedo a esas almas que siempre pensamos que son sufrientes. A lo mejor es que están en camino a otro sitio, ¿no? No lo sé. Hay una leyenda que tú me la contabas estos días, que hemos estado haciendo muchas pruebas electrónicas a ver si funcionaba esto, y al final, mira, de momento estamos hablando, que no es poco. La leyenda, crucemos los dedos. La leyenda del fantasma de Nerón, me gustaría que la contaras a los oyentes. Bueno, vosotros sabéis, creo que Nerón tiene muy mala fama. Bueno, ya me he quedado yo, ¿ves? Ah, bueno, algo he pisado, no me puedo ni mover. Y eso que hemos cruzado los dedos. La leyenda... Ana María, Nerón, vete un poquito murió hacia tu izquierda, porque te sales de cámara. Ahora. Ay, por favor. Ay. Es que no tengo más cables. Estoy cableada, pero no. Está cableada. Bueno, os cuento. Con permiso de Nerón. Murió saliendo de Roma, huyendo para que no le matasen, y le cogieron, le asesinaron, y entonces es un muerto resentido. Es decir, cuando tú matas a una persona asesinada, es lo que se llama un muerto malfesán, o es un muerto que no está contento de ese fin que ha tenido, ¿no? Y entonces a Nerón lo enterraron ahí, cerca de la Plaza del Popolo, y se nació un nogal, y hacia el siglo XVI o así se creía que en ese nogal había como murciélagos que la gente de Roma echaba la culpa a que era el fantasma de Nerón. Estamos precisamente cerca en el obelisco, me parece, de la Piazza del Popolo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que pidieron permiso para cortar ese nogal, era territorio del Papa, con el Papa por fin dio el permiso, se cortó el nogal, y esa leyenda del nogal de Nerón y la representación del fantasma de Nerón está en el intradós de la iglesia de Santa María del Popolo, que se construyó encima de la tienda de Nerón. Y tenéis ahí al fantasma de Nerón, que teóricamente se aparece. Uh-huh. ¿Hay testimonios de personas que dicen que lo hayan visto a lo largo de la historia, e incluso recientemente? Sí. Sí, vamos, últimamente no. Yo el único fantasma que vi no era de Nerón, era de un señor que estaba en un chalet en el Instituto Cervantes, y lo vi como te estoy viendo a ti. Hablé con él, le dije si había alguien aquí. Me dijo: no hay nadie todavía, voy a dar una vuelta. Y cuando bajé, le dije al bedel, digo: hola, ¿qué tal? ¿Ya estás aquí? He visto un señor que me ha dicho que no había nadie arriba. Se me queda mirando y dice: si no hay nadie. Yo: ¿cómo que no hay nadie? Un señor de estas características y tal. Y dice: ese es el fantasma. Digo: bueno, pues vale, ya he hablado con un fantasma, vamos a abrir el ordenador que tenemos que conectar. Y fue curiosísimo, porque es que además me dijo el bedel que tienen 2 fantasmas. Tienen este señor, que es de la época de Mussolini, que creo que hay bastantes muertos debajo, cadáveres, que están los esqueletos y tal. y eso corresponde con lo que sabemos en Roma, que son los muertos resentidos, es decir, que se mueren sorprendidos y a veces no saben que están muertos. Entonces hay que hacerles la recomendación del alma, que es lo que hace la Iglesia cuando hay suicidas, también tiene bastante poder estos suicidas, pero poder negativo, y hay que tenerlos, pues digamos que propiciados, ¿no? Uh-huh. Así que tenemos un más allá como muy lleno, uh-huh. Y eso se ve muy bien, repito, leyendo la Eneida, que es un libro muy divertido porque todo está lleno de fantasmas, y hay unos que, como no pueden pagar la entrada en el Erebo y en los Campos Elíseos porque no tienen un óvulo y no se lo ha puesto su familia en la boca antes de la incineración, pues se quedan antes de pasar la llanura, la laguna Estigia, el vaquero Caronte no les deja entrar en la barca y se quedan esperando lo que se llaman los Campos del Llanto, que son los Flegenti Campi. Uh-huh. Flegens, me parece, sí. Sería un poco equivalente a nuestras almas en pena, ¿no? Esas que a veces... Exactamente, sí, pero sí. Además es curioso porque tú y yo hemos hablado también del Museo de las Almas del Purgatorio que vimos en Roma. Sitio delicioso. Claro, y dice, ahora nos han dejado que no hay almas en el purgatorio y yo les sigo rezando un Padre Nuestro para que me despierten cuando quiero levantarme a una hora determinada. Uh-huh. Y el Museo de las Almas del Purgatorio está precisamente en la iglesia del Sacro Cuore del Sufragio, está en Villa Tevere, me parece que es en el 14, y el frontal es un gran frontal de la única iglesia gótica que hay en Roma, y están las almas ardiendo en el purgatorio y una virgen arriba. Si no hay, pues que quiten esa creencia, pero la tenemos muchos de cuando éramos pequeños. Bueno, la verdad es que lo de las ánimas, yo recuerdo, cuando yo era pequeño, todas las personas creían a pie juntillas, se hacían muchos rezos, y hoy en día pues hay gente que sigue creyendo y que sí, realmente es un, pues digamos, dentro del panteón cristiano, las ánimas benditas tienen un papel muy importante. De eso te quería hablar ahora. Digamos, en el inframundo de los romanos, cuando por un lado estaban los Campos Elíseos, que eran donde iban las almas que estaban salvadas o las almas que se habían portado bien, pero luego estaba el Tártaro. ¿Qué diferencia hay entre el concepto del Tártaro y nuestro concepto del infierno? Pues es más o menos igual. El problema es que en el Tártaro lo que tiene son grandes suplicios, que es lo que tiene el infierno cristiano. Uh-huh. Los Campos Elíseos serían el cielo y el Tártaro serían, pero no, que te pinchan los demonios, te fríen, te sofríen y todas esas cosas, igual que cuando escribe Dante la Divina Comedia, ¿no? El infierno. Uh-huh. Y con demonios con rabo y cuernos y esas cosas parecidas. Es decir, no hemos perdido nada con respecto a los romanos, y es muy curioso porque la gran diosa romana del inframundo, que es Diana, que es la triple diosa, que al mismo tiempo es la diosa de la luna, de la tierra y del inframundo, que también es Hécate, es la diosa romana más adorada en España. Uh-huh. Luego, somos un país de que hemos tenido estas creencias y que las seguimos manteniendo, pero cristianizadas. Y además es una cosa muy curiosa, porque los romanos ponían estas imágenes en cuando se juntan tres caminos, y por eso viene la costumbre de los cruceros en los cruces de caminos, la cristianización de esta creencia que por lo menos yo conozco en época romana. Uh-huh. Es decir, que somos romanos, nos quitan la toga y somos lo mismo. Sí, sí, yo creo que dejaron un legado. Fíjate que hemos tenido en la península ibérica, hemos tenido durante 800 años, digamos, una civilización árabe, y sin embargo lo que nos queda es lo romano, más que eso, ¿no? Somos mucho más romanos que otra cosa, y toda nuestra cultura, toda nuestra, incluso nuestra forma de pensar, de ser, yo creo que incluso se nota cuando nos encontramos los españoles con los italianos, ¿no? Que ahí, yo creo que somos los más romanos de todos, tanto ellos como nosotros, ellos quizá por proximidad al núcleo de Roma, y nosotros porque realmente fuimos muy muy una gran parte y una parte muy importante del Imperio Romano, y creo que lo tenemos en el ADN, es lo que decía antes, seguimos con esas ideas, ¿no? Los romanos también eran especialistas en coger para su religión todas aquellas otras cosas de otras religiones que les parecía bien. Por ejemplo, aquí en Cartagena tenemos un templo de Isis. Y bueno, ha permitido, no solamente ha permitido, sino que ha incluso fomentado en determinados lugares del imperio que se pudiera tener culto a otras deidades que no eran del panteón romano. ¿Esto en qué contexto se podría entender por parte del imperio? Vamos a ver, en Roma respetaba total y absolutamente las divinidades de los pueblos que le rodeaban. Esto es una leyenda que perseguían a los cristianos porque los romanos nunca persiguieron. Yo creo que se lo inventó mucho la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, para extenderse. En primer lugar, cuando fueron a tomar Cartago, lo que hicieron es cantarle a la diosa de Cartago y le dijeron, vente con nosotros porque vamos a destruir tu ciudad. Y la trajeron a Roma y la convirtieron en Juno Astarte Bocantur. ¿Me explico? La convirtieron en una divinidad romanizada que es directamente una divinidad romana. Incluso tienen, que estaba hace años, y yo lo vi, en el Museo del Palatino arriba, un altar al dios desconocido, porque no querían ofender a ninguna divinidad de ningún pueblo. Eran los más supersticiosos de todas las religiones, de las culturas que se conocen. ¿Me explico? Y mira, una cosa que siempre cuento, lamento si alguien se enfada porque lo cuento así, ¿no? Hay muchos momentos en que había persecuciones de cristianos publicitadas por la Iglesia y, en cambio, en los concilios de Elvira no se hablaba de esas persecuciones. Luego, muchas de ellas pudieron ser inventadas por la Iglesia para, aumentar el número de cristianos. No, siempre se dijo que de alguna manera lo que motivó el que fueran en contra del cristianismo era que de alguna manera pues planteaba y cuestionaba la propia estabilidad política del imperio, más que la parte religiosa. Claro, date cuenta que ellos, el jefe supremo era el emperador y la divinidad del emperador. Entonces, por ejemplo, cuando cogieron prisioneras a Justo y Rufina en Sevilla, lo primero, tenían una procesión de Atis, creo que era, y le dijeron, que es el Augusto de Prima Porta, que es una maravilla. Total, que le dijeron a ellas, bueno, no os preocupéis, que adoráis al emperador y os soltamos. Y ellas dijeron que no, es decir, que a Justo y Rufina las ajusticiaron en Sevilla, no por cristianas, sino porque no adoraban al emperador, a Augusto, que fue el que comenzó con esta divinización, el culto imperial, más o menos. Es curiosísimo. De alguna manera todo eso también lo heredaron de los egipcios, lo heredaron también de los griegos. De alguna forma es que ellos fueron capaces de... Admitían a todo. Sí, sí. Pero además hay una cosa que es fundamental. Yo fui una vez a televisión viviendo, estaba María Teresa Campos y Jesús Hermida, fíjate, se hacía años, y me dijo mi jefe que no podía ir, que fuese yo, y hablar precisamente de este sincretismo entre lo que son los antiguos y la religión cristiana, y me dijo, di que no existe ni una sola escultura o imagen de Isis que se haya borrado y ponga debajo María. Eso fueron total y absolutamente cuidadosos en mantener esa dicotomía, ¿no? O sea, María se parece mucho a Isis. Yo, con perdón de los católicos que me escuchen, es una barbaridad para ellos, creo que se la inventó San Pablo, porque la necesitaba. El cristianismo es muy machista, y necesitaban esa diosa madre mediterránea que describe Apuleyo en las Metamorfosis, que es una preciosidad, la aparición de Isis cuando está llorando porque está Lucio convertido en asno, y dice, ¿qué hago yo con esta cara, con esta boca, con que estoy soy un animal con estas patazas y tal, y se le aparece Isis. Lo que se le aparece es una joven coronada de estrellas con la luna a los pies, y es la iconografía de la Virgen María. Uh-huh. Y es muy curioso. Es curiosísimo, sí. La verdad es que cómo evoluciona, ¿no? Ese arquetipo, en definitiva, que es lo que es, ¿no? Es la figura de la madre. Sí. Sí, sí. Tú cuando te caes no dices, ¡ay, padre! Dices, ¡ay, madre la que me he dado! Sí, como dices, ¡madre mía! ¿No? Que, ¡madre mía la que vamos a montar! Uh-huh. La que vamos a montar el día del congreso cuando estemos todos juntos, claro. El cual tú abres, eres la primera. ya. ¡Ay, madre la que me han montado! Pero muy bien, porque, vamos, es mi tema, estoy muy contenta, he estudiado mucho los fantasmas, las brujas. Me han denunciado en la universidad por estudiar los fantasmas, pero vamos, es absurdo, ¿no? Es un tópico la existencia de esos señores con la tela puesta encima, que me hace mucha gracia. Pero el tema es muy bonito y sobre todo te indica la humanidad de esas personas, porque se niegan a que sus deudos mueran y entonces creen que están en los campos santos. Y llega un momento en que tienen que salir en las fiestas, están las sombras por la casa y hacen ritos para que se vayan de la casa y los dejen tranquilos. Que son las ferialia, la parentalia, en fin, una serie de ritos que os contaré, porque es una religión que a mí me entusiasma. La verdad, de todo lo que he estudiado es lo que más me gusta, la Roma, más que los griegos. Para terminar, me gustaría preguntarte por el concepto que tenían ellos de los dioses. Hemos visto mucho que los dioses griegos, los del Olimpo, eran muy humanos y estaban siempre, bueno, con, bueno, Zeus era por lo visto un Casanova, el hombre iba por ahí, bueno, el hombre es dios. Estaba todo el día ligando, era un pendón berbenero. Efectivamente. En el caso de los dioses romanos, que de alguna manera es una especie como de transformación de Grecia a Roma, sí. ¿Era igual? Es decir, eran así tan humanos, entre comillas, como los griegos. O más. Lo divertido que tenían, lo que tenían los romanos, para que os riáis un poco, era el culto fálico. Tenían el erma, que es una cara por delante, otra por detrás, y luego tenía un pedestal. Este es Atis, más o menos, que este es una cosa muy curiosa. Pero tenían los priapos en todas las esquinas, protegiendo las esquinas, y se decía que las prostitutas iban a forzarse con los hermanos. Hubo una época muy muy divertida. Esta es también, me parece que es Juno. Sí, con Júpiter. Con Júpiter. Ligando. Sí. No paraban. No paraban. Y además no quiero hablar, vamos, hay que respetar todas las religiones, ¿no? Pero daros cuenta de que toda nuestra religión cristiana, este es Marte, es el dios de la guerra. Me estáis examinando de iconografía. he sido alumna de García Bellido y no podíamos fallar 3.000 o 4.000 diapositivas. Este me parece que es Neptuno. Sí. Sigue. Eso me recuerda cuando María José estaba estudiando historia y estaba con las diapositivas, estaba siempre... Es que creo que los que estudiáis historia tenéis que saber de memoria todas las diapositivas existentes, ¿no? 5.000. hubo una vez que nos puso una de perfilón y que no sabía, no podíamos fallar ni una. Y entonces, espera, que no me cambies esta, que os voy a contar una cosa. Y entonces era la Basílica de Caracalla, me parece, una cosa así. Y cuando llegué a Roma me daban ganas de besar las paredes. ¿Qué te ha probado? ¿Qué te ha probado? Yo entro en los museos capitolinos y los conozco igual que a mi familia. La Venus de no sé cuántos, el Apolo de Prima Porta. Y ese es posiblemente porque lleva... no veo si de verdad es... tenía que ser San Roque en cristiano porque es... Parece que el perro tiene tres cabezas, ¿eh? El perro que ahí tiene tres cabezas. Anda, pues entonces es el que... ¿Cómo se llama? El Cancerbero. Cancerbero, sí. Cancerbero. Sí, sí. Pues... Pero vamos, yo he estado 5 años estudiando la Eneida y al final no he podido escribir el libro. Pues la verdad es que estaríamos toda la noche hablando de esto, es fantástico, pero vamos a guardar para el Congreso, para que podamos escucharte también en el Congreso. Solamente una última pregunta que hace Miguel Ángel Cabral en la nota de Facebook, y es si los romanos tenían una especie como de superstición con el agua, ¿no? A la hora de cruzar los ríos, ¿había alguna leyenda de esas? Es decir, que ellos cada vez que cruzaban el río hacían algún tipo de ritual o algo. Vamos a ver, superstición no, porque el problema es que el que se moría ahogado no pasaba a la vida eterna, no pasaba a la barca con Queronte, porque no se le podía hacer el ritual de la despedida del alma. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, ¿sabéis lo que es un cenotafio? Uh-huh. Un cenotafio, me salía en griego la PH, un cenotafio es un monumento que se hace cuando no tienes el cuerpo del muerto, para engañar a los malos espíritus, suponiendo, pones una cosa que sea del muerto y les engañas diciendo que ese muerto sí tiene un sitio para fijar su alma, para que no esté su alma errante y se convierta en un fantasma. Uh-huh. Ese es el problema que tienen con el agua. No querían navegar porque no querían morir ahogados. Y de hecho hay algún ahogado en la Eneida que cuando llega Eneas le dice, por favor, hazme los rituales, quémame cosas, hazme un cenotafio, aunque no tengas mi cuerpo, porque si no voy a estar errante toda la eternidad. La antigua Roma nos fascina. Solamente el hecho de pensar esa grandiosidad, ese imperio que ocupó el mundo conocido, que culturizó a muchas civilizaciones posteriores y que supo hacer cosas maravillosas en la arquitectura, en ingeniería, también en el derecho. Y hoy todavía seguimos cruzando puentes romanos, seguimos con una base jurídica romana, y es algo que, si no hubieran sido tan grandes, no hubiese llegado hasta nuestros días, porque otras civilizaciones se han perdido con el tiempo, pero Roma sigue estando ahí, Roma sigue estando en nosotros, y Roma también está en nuestras creencias y en nuestras supersticiones. Y esta noche Ana María Vázquez nos ha dado perfectamente la clave. Ana María, un abrazo muy fuerte, un beso, y nos vemos en San Pedro del Pinatar. Y crucemos los dedos porque funciona. Efectivamente. Hemos tenido conexión. Eso es. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a todos, un abrazo. Si te apasiona el misterio y disfrutas escuchando el programa de Onda Regional, El Último Peldaño, ahora también podrás verlo en La 7. Los sábados a partir de la medianoche, atrévete a adentrarte en lo desconocido con Joaquín Abenza y todo su equipo. El Último Peldaño, ahora también en La 7. El Último Peldaño. Pues nuestros oyentes están siempre muy pendientes de lo que sucede en este programa. Nosotros la verdad es que la semana pasada ya nos dimos cuenta, de alguna forma, estábamos hablando con Samuel Casado, de Guadix. Nos dimos cuenta que algo raro parecía que había sonado. Hubo ya ahí algo, pero en fin, no le dimos mucha importancia porque a veces suenan cosas, ¿no? Eso es así. Pero qué curioso cuando nos llega un mensaje al WhatsApp y nos dice lo siguiente. El mensaje lo remite José Gómez Cervantes y dice: buenas noches, me van a permitir que les comente una duda que me ha surgido hace unos instantes cuando he estado escuchando el podcast del viernes pasado. Cuando marcaba una hora y 17 minutos más 24 segundos, más o menos, estaba escuchando al señor Samuel Casado tratando el tema de la casa del duende de Guadix, y al empezar a contar el tema, cuando decía, es una casa que está en el barrio del duende, es una casa, pues ha salido como una voz, no sé si a causa de un fallo de conexión o un fallo en la grabación. Como yo sé que el tema anterior don Samuel hablaba sobre unas psicofonías que había grabado, puede ser que estuviese un poco sugestionado, en este caso el oyente, en este tema. El caso es que he cogido un altavocillo pequeño que tengo y lo he grabado. Pues en principio creía que había sido un fallo, o es que yo había escuchado algo que no estaba bien. Pero al repetirlo varias veces me he dado cuenta de que está en la grabación. Se lo paso por si es de algún interés, y lo mismo, como digo, es algún fallo de conexión. Pero bueno, es una duda que me ha saltado. Muchísimas gracias y buenas noches. Pues José Gómez Cervantes, muchas gracias a ti, porque esto es para nosotros muy importante decir, saber, algo que nos padeció a nosotros, pero no estábamos tampoco demasiado seguros y no le dimos mayor importancia. Si tú lo has escuchado y tú lo has, de alguna manera, has constatado que efectivamente ahí había algo raro, pues nos ha hecho que nosotros nos pongamos a buscar, ¿no? Y bueno, vamos a coger el fragmento exactamente al cual hace referencia y vamos a escuchar esos segundos en los cuales Samuel Casado hacía referencia a la casa del duende de Guadix, y sí que hay algo raro que se escucha al final. Vamos a escucharlo. De la plaza, de la calle Duende, y os puedo decir que esa casa, y me imaginar de la importancia y de la trascendencia que tenía, ahí hay un sonido que, bueno, hay que investigarlo, hay que ver, porque además es que va muy rápido, va a una velocidad excesiva. Bueno, vamos a ver, porque tanto Enrique Luca, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Como Antonio Tapia, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Que son el gabinete de expertos de este programa. Han empezado a investigar, lógicamente, han empezado a hacer sus indagaciones. Y yo le voy a poner un fragmento de lo que ellos han empezado a sacar. Vamos a esa inclusión, que ahora la he escuchado mucho mejor. Dencia que tenía. Yo tengo que reconocer que la primera vez que lo escuché me parecía algo así como un animal. Era como el sonido de un animal, pero claro, es que va tan rápido que es muy difícil. Casi yo estaba como nuestra amiga Jesús Valera, ¿no? Decía, es que no oigo nada, es que, pero sí que evidentemente hay un ruido, hay un sonido, que ahora vosotros vais a analizar en cuanto a frecuencias y todo eso, y vamos a ver lo que es. Vosotros lo habéis ralentizado para que se escuche sí. Un poquito más despacio. Entonces vamos a escuchar esa inclusión ralentizada. Hemos bajado la velocidad y por lo tanto aquello ya empieza a tomar alguna fuerza diferente, o sea, un sonido diferente. Luego nos explicarás, creo que fuiste tú, Antonio, se ralentiza 25 veces, creo, es 25, fuiste tú. Sí. Vamos a escucharlo y ya nos explicas qué es lo que has hecho. Adelante. Dentro que tenía... ¿Qué es eso de 25 veces? No, lo único que he hecho es, Antonio la ralentizó con un programa que él tiene, es que aquí volvemos siempre a lo mismo, que cada uno utilizamos un programa de reproducción y de audio. No, simplemente sin tocar el nada, sin ecualizarla, que siempre lo que decimos, que nos la manden lo más pura posible. Lo único que he hecho con el programa que yo utilizo ha sido bajarla de velocidad y centrar en ese tramo solamente para ver el canal de Samuel y el de esa inclusión. Solamente lo único que ha sido bajarla aún todavía más de velocidad. Esto ha llevado consigo también un análisis espectrográfico. Y Antonio hizo uno primero, que vamos a ver si nos lo pueden poner los compañeros, donde tú de alguna forma coges y empiezas ya a ver qué frecuencias hay, ¿no? Sí, efectivamente. Vemos que si ahora cuando se ponga... Ahí está. Efectivamente. Vemos que en la primera parte vemos como una serie de líneas superpuestas que son los distintos armónicos que corresponden a la voz de Samuel. O sea, el primer armónico, que es la parte de la línea blanca más abajo del todo, marca el punto de arranque, digamos, de las distintas frecuencias que componen la voz de Samuel. Entonces, eso se van produciendo una serie de, digamos, de multiplicaciones, digamos, donde la onda va reverberando, se van volviendo a superponer todas, creando lo que es la onda de la voz. Entonces, esa onda de voz llega hasta donde empieza arriba, como podemos ver, yo ahí no voy, que es lo que yo he entendido que dice. Entonces, tú solo lo entiendes. Sí, yo lo que yo entiendo, ¿vale? Entonces, el tema es que justo donde se acaban esas ondas blancas, que son las distintas voces de Samuel, las distintas, digamos, componentes de la armónicos de la voz de Samuel, empieza una serie de ondas que están a unas determinadas frecuencias altas, que ya no corresponden a las frecuencias naturales de la voz humana, que estaban, pues no sé si ahora mismo no lo veo, pero si estaba en torno a los 1000, Ahí estaba, aproximadamente. Lo digo yo ahora mismo. Uh-huh. Bueno, estaban ahí. Entonces el tema es ese, que corresponden a otras frecuencias diferentes. Uh-huh. Bien. Estaba casi a 1600. Este es el espectrograma que tú has sacado, Antonio. Uh-huh. Y luego Enrique ha sacado otros espectrogramas. Empezamos con el primero de ellos, a ver qué nos lo puede comentar. Donde tú haces un análisis de esas ondas, ¿no? Ese sería el primero. Sí, este es el primero que hice yo, que es en ondas. Que ha sido cogiendo cuando estaba el sonido ralentizado, lo primero que hay en las primeras ondas que se ven es la voz de Samuel, y ya se mezcla en lo que está en el cuadro de color rojo con esa entrada que se hay, con esa inclusión. Yo entiendo, yo no voy, pero sí. Volvemos siempre a lo mismo. Cada uno tenemos un reproductor y luego un sistema de oírlo y de trabajarlo, ¿no? Pues en este primero, como se puede ver y se puede apreciar, hay un corte que es donde ya se cruzan las dos, la voz de Samuel y la inclusión. Y donde se ve, como bien ha dicho Antonio, la inclusión, aparte de la rapidez que lleva, que se puede ver abajo en el tiempo, luego lo que es la frecuencia está muy alta, que corresponde a una voz humana especial, porque la voz humana puede llegar hasta incluso especialmente a los 8.000 megahercios. Mm. O sea, hercios. Pero tiene que tener una onda soporte. Sí, sí, la onda soporte está utilizando la voz, digamos, la portadora de la voz de Samuel, que es a lo que yo me quiero referir. Sí, sí. Pero que es en un momento de lo que es la voz humana, que puede llegar en un momento especial a esos 8 kilociclos, puede estar ahí. Sí. Luego tú has hecho otro estudio con la señal ralentizada, ¿no? Sí, luego la que yo ralenticé, a ver. Vamos a ver si vamos la segunda. Ahí tenemos. Vale, pues en la ralentizada que yo he hecho también en ondas, antes de pasarla, es lo que le estoy comentando a Antonio. Lo que está en el recuadro de color rojo es la inclusión. Y la onda que se cruza justo en el lado derecho y en el izquierdo es con la voz, otra vez, que utiliza la voz de Samuel, como si estuviera en el mismo canal. Digamos que es un cruce de canales en ese momento. Luego lo haces con el espectro. Estas son ondas. Vamos a ver el espectro ralentizado, a ver qué aspecto tiene, porque ahí sí que se ve mejor el tema de la frecuencia, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que ha hecho Antonio, lo que pasa que yo no lo he marcado, y como podéis ver, lo que ha explicado Antonio. Hay un momento que en la siguiente foto, si la pueden poner, que ya la tengo. Ahí sí, del espectro, vamos a verlo. Sí. Uh-huh. En la siguiente, que ahí está marcada, es lo que nos ha dicho Antonio. Es donde empieza, que se cruzan los dos canales utilizando la portadora de Samuel y esa inclusión, y ahí os pongo, pues eso, lo que puede ser de una voz humana, con lo que tiene la frecuencia, que nos puede ir de 85 a 180, porque parece una voz de... Yo creo que eso sí estamos de acuerdo, una voz de hombre. Sí, parece una voz de hombre como muy rápida, muy acelerada. Sí, muy acelerada, pero que puede también darse a una atípica que esté un poco de subida de frecuencia. Y es lo que hay marcado, tanto arriba como abajo, que no lo que ha explicado Antonio, es donde empieza el cruce de la voz de Samuel y la inclusión. Y pasamos ahora al análisis de las ondas en megaciclos, ¿no? Y ahora aquí pues tenemos lo que os estoy explicando. La voz humana suele trabajar entre 85 y 180 hercios en la voz de un hombre, en 165 y 255 en la voz de una mujer. Y aquí, como veis, está marcado en el canal que están separados tanto arriba como abajo el reflejo de la onda en la inclusión, y está en los segundos, y como podéis ver, al subirlo un poco, pues está bastante subida en la parte derecha e izquierda del gráfico, está subida de frecuencia. Uh-huh. Y acabamos ya con la última diapositiva, en la donde has hecho el estudio de el análisis del espectro, ¿no?, de radio. Uh-huh. Aquí lo mismo, lo que ha comentado Antonio, donde empieza la frecuencia de Samuel, la frecuencia de la inclusión, y cómo se puede perfectamente ver dónde empieza uno, los armónicos, y el corte que tenemos debajo, ese color, entre color negro y el violeta, que es donde hay el corte de la rapidez, de lo que ha dicho Antonio, esa rapidez que se oye. Entonces, vamos a lo, después de todo lo que hemos visto, que es muy técnico y posiblemente muchos de los oyentes pues no habrán, no habrán seguido esto porque no conocen este tipo de, bueno, de metodología. Pero sí, vosotros os sirve para saber básicamente si está dentro del rango de la voz humana, no está en el rango de la voz humana, saber también la intensidad que tiene, en qué frecuencia exacta trabaja, todo eso ya lo habéis analizado. La conclusión que podemos sacar en un lenguaje que entiendan los oyentes, ¿cuál es? Es decir, bueno, primera pregunta, ¿es una voz humana o no es humana? Es una voz que aparenta ser humana, pero no se encuentra dentro de los rangos de las frecuencias habituales de una voz emitida por un órgano fonador de un ser humano. Uh-huh. O sea, es una algo que está ahí, que utiliza la energía seguramente residual del eco de la voz de Samuel para modularla y crear una reproducción parecida a la voz humana. Yo lo que veo, y para mí lo que me creo que es una cosa que complementa esto, que es que la voz esa que dice yo ahí no voy, viene a estar dentro de lo que es lo mismo que estaba contando Samuel, porque esta voz no se produce, no se espuria fuera de contexto, no, está incluida dentro del contexto que estaba hablando. Él estaba hablando que precisamente en la casa del duende nadie quería ir y nadie quería estar allí. Si nos ponen nuestros compañeros de realización alguna fotografía de la casa del duende, entenderéis por qué no querían ir. El tema es eso. Entonces, precisamente esa voz que va súper rápida y que va como acelerada, dice, yo ahí no voy. Con lo cual, está ratificando lo que él está corroborando, lo que él estaba diciendo en ese momento, de lo que era lo que es la casa del duende. Entonces yo creo que, bueno, es una inclusión de algo que no sabemos lo que es, no tenemos una explicación directa, pero que semeja a lo que es una voz humana. ¿Algo que añadir? No, yo aparte de que estoy de acuerdo con Antonio, con el tema de que puede ser algo que se haya montado por encima de una energía residual. Yo estaba también estudiando por si hubiera sido, como ahora sabes que tenemos la televisión, la radio, que fuera un cruce de canales, que podría ser un cruce de canales, pero... si fuera una voz, por ejemplo, como la que tuvimos hace unas semanas, que era nuestro gran querido amigo Paco, que se estaba comunicando con Mónica, pues se oía más limpia. Esta voz se oye, no se escucha como una psicofonía en sí de ¡pa! Y luego la rapidez de esa cantarina no se oye, pero puede ser que haya sido una mezcla entre lo que estaba diciendo y una mezcla de energías. Ya haya utilizado la onda portadora de la voz de Samuel. Tengo que decir una cosa. Cuando estuvimos allí, en el congreso de Guadix, todos los lugares donde fuimos eran palacios antiguos, eran casas con muchísima historia. El más joven era del siglo XVI. Bueno, esta casa tiene muchísimos años y esta casa siempre, como dijo Samuel, ha estado vacía. A pesar de que ahí se ven unos cristales muy limpios. Muy limpios. Pero es algo que se ve que el dueño viene, limpia y se va corriendo. Pero es verdad que, y bueno, ahí tenemos al doctor Pertierra que lo explicaba, es verdad que la casa inquieta. Tú te pones delante de la casa, te pones en la reja y miras hacia adentro y te produce un cierto escalofrío, ¿no?, lo que hay ahí. Entonces es normal que este tipo de casas pues sean un escenario precisamente de voces psicofónicas. Pero desde luego yo es que, a pesar de que vosotros sí que lo entendéis, yo, vamos, no entiendo. O sea, sí, sé que hay una voz ahí. Eso sí lo, no, es que eso, es que yo no acabo de entender. Se oía desde el principio. Los fonemas que decís vosotros no los acabo de entender. Yo más o menos, sin con lo que puso Antonio, incluso cuando la pasó por el móvil, yo lo escuchaba perfectamente. Escuchaba una voz humana, pero no... Sí, porque y luego aparte porque sí. no seguí un poco. Pero si esa misma inclusión se estira un poquito más... y se baja el tono, se oye una voz de un hombre perfectamente... Sí, diciendo, es que se oye perfectamente que es una voz humana. Luego, claro, luego ya es una voz acelerada, es una voz... Es como aprovechando el máximo de la energía que hay. Sabemos que muchas veces nos hemos encontrado con psicofonías o con parafonías que precisamente lo que hacen es eso, aprovechar al máximo la energía que hay en el aire. Sí, sí, pero que en este caso se escuchaba bien. Y lo que tú has dicho, en una casa está abandonada y todo esto... Siempre quedan residuos de energía, siempre hay energía, nunca se... Más en esos sitios, en esos palacios, las iglesias, cuando estás en algún sitio... Sitios donde se agua. Nota, claro. Pues yo creo que hay que dar las gracias a José Gómez Cervantes, sí, por habernos dado el pretexto y la ocasión precisamente para hacer este análisis, como siempre magistral por vuestra parte, y bueno, ver cómo se hace una investigación de este tipo, es decir, cómo realmente un sonido se puede, pues eso, desmenuzar, analizar hasta el máximo, saber de dónde puede proceder, digamos, las frecuencias a las que está construido, y bueno, y hacer llegar a unas conclusiones con las que hemos llegado. Se trata de una voz que probablemente no es humana por las frecuencias en las que está, y que puede que diga eso, puede que diga otra cosa, ¿eh? Pero volvemos a los reproductores de sonido. Estamos ante un fenómeno de difícil explicación, eso sí. Sí, porque no es fácil que en esas frecuencias pues haya una voz diciendo nada. Es decir, no tenía por qué salir nada. No tenía por qué salir nada. Además, en el resto de la entrevista no hay nada, está limpio. Ningún otro tipo, y es totalmente limpio. Y luego agradecer a Samuel. Sí, que siempre te agradezco. Que bueno, que da lugar a todas estas cosas. Claro que sí. No, y que nos mande. Que nos mande más. Que cosas. No nos quedemos con decir, oye, que nos mande y ya se verá. Bueno, pues otro caso investigado por este comité de expertos, y seguiremos como acaso. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros. A ti. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Entonces, a la altura de la alambrada, que es una alambrada que tiene unos 2 metros de altura, se vio una luz y venirse hacia nosotros. Nos encontrábamos debajo de la antena de altura, en una terraza. Los demás compañeros, parece ser que no le gustó mucho eso y se fueron hacia adentro del edificio. Y yo me quedé corriendo al lado del objeto, de una punta de la terraza a la otra. Cuando estaba llegando a la otra punta de la terraza, se abrió como una compuerta en la parte delantera que lanzó un destello que yo creía que me daba en los ojos, en el pecho. Y me quedé parado, pero parado sin dar un paso más. Y entonces me di cuenta de que si doy un paso más, me caigo por la terraza abajo. Y hoy no estaría contándoles esto, porque hay mucha altitud ahí. El comandante Miñarro nos contaba en estos micrófonos su aventura en la base Aitana, hoy ya pues abandonada. Pero uno de esos casos clásicos de la ufología española en los que un objeto se presenta ante un testigo que está ahí debajo de él, mirándolo absolutamente ensimismado en ese avistamiento. Y en un momento se abre una trampilla o se abre un dispositivo dentro de esa nave, o el fuselaje de la nave, y se proyecta un haz de luz que da, en este caso, al soldado, le da en el pecho, y en ese momento impide, y aquí tenemos un caso benéfico, impide que este hombre se precipitase por un precipicio en el que hubiese caído de no haber tenido ese incidente, porque estaba tan perplejo ante la visión de aquel objeto que no se dio cuenta de que estaba ya llegando al borde de la terraza, y debajo de él pues había muchísimos metros de caída libre. Bueno, pues en este caso, el fenómeno ovni y los rayos de luz fueron absolutamente salvíficos. Es decir, llegaron a salvaguardar la vida o la integridad de este militar. Pero hay otros casos en los que esto no sucede. El 1 de octubre de 1977, unos muchachos que estaban jugando al escondite tuvieron un encuentro también con un objeto no identificado, un objeto volador. Tuvieron un incidente con un rayo y en esta ocasión la cosa no salió tan bien. David Ruiz Montilla, buenas noches. Hola, buenas noches a todos los oyentes. Vamos a hablar de un clásico en la ufología española, uno de los casos estremecedores y posiblemente más contundentes en lo que tiene que ver con esos objetos que a veces lanzan haces de luz, lanzan rayos a los testigos y que impactan en sus cuerpos. En este caso la historia no es igual que la del comandante Miñarro, no se trata de salvarle la vida a nadie. Luego veremos que sí ha habido otros casos en los que estos seres u objetos sí que realmente, como en el caso de Miñarro, el rayo fue muy importante, como el caso de Trejo, de aquel militar también en la base de Talavera. Pero en este caso no, en este caso la historia es distinta. Entonces vamos a empezar por ahí, vamos a recordarle a los oyentes que conocen la historia y vamos a presentársela a los que no la conocen, qué pasó aquel primero de octubre de 1977 en un lugar como Tordesillas, en cuyas afueras dos niños jugaban al escondite. Bueno, sí, pues nos tenemos que trasladar al 1 de octubre de 1977, cuando Martín Rodríguez y su compañero, su amigo, estaban jugando, era ya de noche. Y bueno, pues, en el año 77 todos sabemos que la gente que vivía en los pueblos... Estamos en Tordesillas, pueblos, Valladolid, para que todo el mundo sepa, Tordesillas, Valladolid. Tordesillas, Valladolid. Uh-huh. Todos los que hemos vivido, los que han vivido en los pueblos, que han tenido la oportunidad de vivir en los pueblos, sabemos que en los alrededores siempre quedaban casas viejas, casas abandonadas, edificios abandonados. Y bueno, ya lo que se dedicaban estos dos niños. Estamos jugando en las afueras del pueblo, cuando en un edificio abandonado, un solar que estaba tapiado, jugando, Martín lanzó una piedrecita y se dio cuenta que tenía un sonido metálico. Entonces, claro, pues la sorpresa y la curiosidad de los niños, pues, hicieron que se asomaran por la puerta de este solar tapiado. Bueno, la sorpresa es que Martín se encuentra con un objeto de forma de lágrima, metálico, de color aplomado, plomo oscuro, el color. Y bueno, lo describió con una serie de ventanillas redondas, tres ventanillas, una puerta y unas tres patas muy curiosas, Joaquín, que relató Martín, que tenía, que parecía como la... estas típicas torres de los postes de la luz, de alta tensión, o de cualquier torre de luz que nos podemos encontrar en cualquier sitio. Bueno, pues, la curiosidad hace que entren dentro, y Martín, una vez dentro con su amigo, observando este objeto, se da cuenta que tiene una especie de tobera, que él decía que eran como tubos de escape, pensaba él que era. Entonces, de repente, de estos tubos salen unas luces de colores, y una de estas luces impacta en su pecho. Martín dice que se quedó como clavado, se quedó inmóvil, se quedó casi sin aliento, y su amigo quería, quitarle ese rayo de luz del pecho. Pero claro, con la mala suerte de que las manos traspasaban esa luz. Era una luz opaca, una luz muy intensa. Cuando este objeto cesa el rayo, deja de dar este rayo a Martín, pues bueno, se desvanece, se cae desmayado al suelo y ya no recuerda más nada. Solamente recuerda que se despierta al día siguiente, que es domingo. Estamos hablando que era un sábado. Martín despierta el domingo y... a raíz de ahí, pues ya viene un calvario, Joaquín. Sí, porque David queda desvanecido, su amigo Fernando se va a buscar, lógicamente, ayuda, y cuando consiguen llevarlo al pueblo, bueno, pues van al médico, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Bueno, a partir de ese momento el médico le diagnostica, una microcefalia, me parece que le diagnosticó, de la cual le tuvieron que poner una válvula, una operación de urgencia. Y bueno, y a raíz de ahí tuvo una serie de 14 operaciones, 7 de ellas de a vida o muerte. Hoy día Martín lleva esa válvula en su cuerpo y bueno, ya ha tenido una serie de complicaciones. ha tenido una serie de complicaciones porque imagínate una operación detrás de otra. Él relataba que su madre tenía en su cuarto una maleta con la ropa, porque claro, cada dos por tres pues estaba en el hospital. Uh-huh. Y entonces ya llegó un punto en el que la familia creía que en una de estas salidas hacia el hospital, pues Martín iba a morir, porque una operación detrás de otra, era un malestar continuo, los dolores de cabeza. Él decía que tenía el ojo derecho, creo que fue, tenía una parte de la visión perdida y tal, hasta que tuvo, bueno, la suerte de que después de la operación número 14, pues todo esto remitió. Y que sí dice que contó, creo que fue en el periódico El Mundo, en su momento, relató que había surgido en él una serie de, digamos, un don especial que le permitía que, dicho, tantos ingresos que tuvo, pues faltaba mucho al colegio, ¿no? Pero que aún así, de alguna manera, aprobaba los exámenes con notables sobresalientes. Y que antes no era así, es decir, que lo curioso es que él, esta experiencia de parece como que si le da una capacidad mayor, ¿no? Para incluso yo he leído también que no solamente para los estudios, sino también para el arte, para la música, la pintura, él se digamos que tiene una sensibilidad mayor, todo eso después de la experiencia, ¿no? A pesar de haber tenido, como bien dices, muchísimas intervenciones y no sé si hay una relación directa o no entre esa hidrocefalia que él empieza a padecer y la caída. Lo que pasa sí es verdad es que parece ser que hasta ese momento no había tenido síntomas ningunos, pero es a raíz de desvanecerse cuando le da el rayo y es llevado al hospital en Valladolid, es cuando empiezan a detectarle este problema de hidrocefalia que bueno, le lleva precisamente a que le tengan que poner la válvula y que le tengan que hacer muchísimas operaciones para salvarle la vida, porque si no, la presión intracraneal que tenía era tan elevada que podía haber muerto. Me recuerda, Joaquín, esta parte de que parece que florece en su inteligencia, algo especial. Me recuerda al caso de Joaquín Sánchez, cuando dice que aquella está arreglando el coche y de repente ve una luz muy fuerte. Es como si tuviera relación, porque Joaquín Sánchez también aparecieron una serie de dones, por decirlo de alguna manera, en su inteligencia, en videncia, etcétera, etcétera. De hecho, Joaquín también fue iluminado intensamente por el foco central de aquel objeto que llevaba en su panza, llevaba un foco blanco inmenso, uh-huh. Y alrededor, como sabes, una serie de luces de colores que giraban, y bueno, pues ese foco blanco, él dice que se hizo de día, él veía allí todo el entorno, la presa del río Segura, el monte que había al lado, la carretera, todo lo veía con una intensidad luminosa tan grande que él le cegaba, ¿no? O sea, que sí que tuvo también un impacto luminoso, y a partir de ese momento es cuando empezó a pasar cosas. Hay una cosa que antes de que sigamos, quería que no olvidamos. Por cierto, enhorabuena por los dibujos que nos has hecho de ese caso. Gracias. Que son tuyos y que hay que reconocer que bueno, que hacen, no estos que son de inteligencia artificial, sino el que hemos visto antes, hecho con inteligencia natural a mano, como los artistas, ¿no, Antonio? Los artistas utilizáis la inteligencia natural de la mano, ¿no? Aparte, ¿no? David es un máquina. La verdad que sí, David hace unos dibujos. Bueno, Antonio. No, pero a ver, una cosa son los cuadros de Antonio y otra cosa son esos dibujos tan gráficos, ¿no? Que expresan tan bien, incluso que tienen movimiento. Efectivamente. ¿Eh? Está viendo con movimiento. La capacidad de expresar con trazos sencillos una idea, David la capta perfectamente. Uh-huh. O sea, además, lo hace perfectamente y eso es muy difícil. Hay una cosa que me gustaría que comentases. ¿Cómo ilumina los dibujos? ¿Cómo sabe jugar con la oscuridad, con las luces? Incluso con esa... Yo creo que no sé si es una goma de borrar lo que usa para provocar esos claros, ¿no?, que se forman ahí, que son verdaderamente muy efectivos, porque al final da la sensación como que estás viendo una imagen donde no es estática, a la vez como realmente que se mueve, ¿no?, con todo eso que está sucediendo. Es que David ha aprendido a hacer una cosa, que es a centrar la atención del espectador donde él quiere. Y esos blancos que hay, precisamente lo que hacen es que cuando estés mirando la pieza, pues tú vayas a ese sitio. Y David eso lo maneja como un maestro, la verdad. Hay que decir que también ha hecho las ilustraciones de un libro precisamente sobre Próspera Muñoz hace poco, ¿no? Uh-huh. O sea que de Pierre Montagudo. De Pierre Montagudo. Eso es. Bueno, una cosa que te quería comentar, y precisamente ahora que tenemos el dibujo ahí, me viene muy bien. Ese objeto en forma de lágrima, primero hace un sonido, hace un sonido muy fuerte. Uh-huh. Luego quiero que se queden los oyentes con esto, porque vamos a contar luego algún otro caso donde también, antes de producirse la emisión del haz de luz, hay un sonido ensordecedor. El objeto se levanta y bueno, y se va moviendo, ¿no? Llega un momento que desaparece. Pero ya cuando vuelven, porque Fernando se va a pedir ayuda y cuando vuelve ya no hay nadie, ¿no? Ya está solamente ahí Martín, no, ya no hay objeto ni nada de eso. Pero es verdad que, de alguna forma, antes de lanzar el haz de luz y antes de moverse, hay un ruido muy fuerte, como si fuese necesario ese ruido para emitir ese haz de luz. Es algo que es curioso en algunos casos, no en todos, pero se da esa circunstancia, ¿no? Sí, es curioso. Veremos ahora si nos da tiempo. Veremos algún caso más en el que cuando estos aparatos, no sé si se sienten amenazados, ¿no? No lo sé, porque fíjate, emiten esta serie de sonidos que no sabemos si es cúmulo de energía para poder hacer luego o lanzar estos rayos o no. Lo que sí es curioso es que cuando te pones a pensar, dices, bueno, ¿y Martín? Que era un niño que no entra en ningún tono amenazante, supuestamente, para estos seres, si es que lo hay dentro. ¿Por qué lanzan ese rayo de luz a Martín? Yo muchas veces estaba pensando y digo, ¿de alguna manera sería por su bien? ¿Por algún motivo para, digamos, fíjate lo que te iba a decir, para que le diagnosticaran esta hidrocefalia, por ejemplo, o no lo sé? Es algo muy extraño porque es que no tiene sentido ninguno. Cuando tú te pones a cavilar, te pones a pensar, te pones a suponer y a encontrar una explicación a por qué un niño que entra allí y aquel objeto le lanza ese rayo, que se desmaya y bueno, y a raíz de ahí tiene una serie de complicaciones que no sabemos que si esa hidrocefalia ya la tenía anteriormente, no diagnosticada o no. Pero que no se le encuentra, yo no lo encuentro en ningún sentido. Es el absurdo de este fenómeno. Uh-huh. Pero claro, tiene que tener su porqué. Efectivamente. Bueno, yo hay una cosa que me llama la atención. Fíjate, un poco en los dos casos que de momento hemos tocado, ¿no? El caso del comandante Miñarro en la base de Aitana, uh-huh, y el caso de Martín en Tordesillas. Bueno, ahí los dos tienen una cosa en común, y es que los dos tienen interés por el objeto. Fíjate que Fernando se va corriendo y no quiere saber nada, o intenta incluso llevárselo. Y los compañeros del comandante Miñarro se meten al interior del edificio y no quieren saber nada de ese objeto que estaba ahí, que se acercaba. Parece que lo que une tanto a Martín como al comandante Miñarro es el interés, es el querer acercarse a algo, aunque obviamente pues tendría su miedo, como es natural, pero no dejan que el miedo le venza y es más el interés por el objeto que les hace que se acerquen a él que el salir corriendo como hacen los otros. Es lo que tienen en común ambos. Sí, sí. Fíjate que cuando solamente hay un testigo, pues no podemos hacer esa comparativa. Solamente tenemos el testimonio de una persona. Pero cuando nos metemos en estos casos donde hay en varios testigos, te das cuenta que no son solamente estos dos casos, como tú bien dices, comparando con el caso del comandante, sino que si te fijas hay muchísimos casos más en los que hay unos encuentros de estas luces, de estos aparatos, de estos objetos, en carretera incluso, y recuerdo algún caso en el que el conductor es el que se quiere parar, o el copiloto es el que se quiere parar, y los demás siempre tienen miedo de vámonos de aquí, pero siempre hay algún testigo, uno de si son tres personas, si son cuatro, si son cinco, siempre hay alguno, ¿vale? Que es el que no sabemos por qué, que tampoco tiene mucho sentido, es el que se quiere acercar a estos objetos cuando debería de ser todo lo contrario. Fíjate que el ser humano, el miedo el miedo está provocado siempre por lo desconocido, ¿no? Y esto es algo desconocido. Lo más normal que una persona que ve algo que no es normal, como un objeto que emana tanta luz, un objeto que tú comprendes que no es algo que conoces, al ser desconocido, lo más normal es que salga huyendo de allí como los demás testigos que huyen, pero siempre hay alguien que es el que se dirige a este objeto. Y es lo que nos hace pensar que es la persona que de alguna manera tiene la relación con el objeto o que está inducido a ir a este objeto para algo. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a contar más casos. Si te apasiona el misterio y disfrutas escuchando el programa de Onda Regional El Último Peldaño, ahora también podrás verlo en La 7. Los sábados a partir de la medianoche, atrévete a adentrarte en lo desconocido con Joaquín Abenza y todo su equipo. El Último Peldaño, ahora también en La 7. El Último Peldaño. El caso del niño de Tordesillas no es un caso aislado. Hay más casos en los que los objetos voladores no identificados, ahora se les dice UAPs, lanzan rayos, lanzan haz de luz y impactan en el cuerpo de los testigos. En ocasiones eso es benéfico, pues seguramente lo pudo ser a lo mejor para este niño y con toda seguridad lo fue para el comandante Miñarro. Pero hay otros casos en los que no. Y también hay casos en los que, muy cercanos en el tiempo a este de Tordesillas, en los que es toda una familia la que puede ver el objeto y un señor que realmente queda absolutamente perplejo y además quedan huellas, que es lo importante. Ahí queda una evidencia que es luego constatable por otros testigos de que realmente este caso ha sucedido, ¿no? Tal y como decía el testigo. Es el caso de Juan el Palmadeño, un caso ocurrido el 12 de septiembre de 1971 a las 7 de la tarde en la zona de Aznalcóllar, un lugar ufológico por antonomasia en la provincia de Sevilla. David, cuéntanos el caso de Juan el Palmadeño. Este señor se dedicaba a las labores del campo, Juan Rodríguez. Hoy tenemos a los Rodríguez, Joaquín. Sí. Juan Rodríguez Domínguez, el Palmareña. Y Martín Rodríguez. Sí. Y que el 12 de septiembre de 1971, sobre las 7 de la tarde, está en sus labores de cuidar las fincas. En este caso era un melonar. Por la época estamos hablando que era septiembre, todavía había melones en el campo. Y bueno, estaba guardando la finca a una familia. El guardia tenía allí una choza, que por entonces es lo que se estilaba en el campo para estas labores, y que bueno, que de repente oye un ruido extraño, mira hacia el cielo, porque el ruido viene del cielo, y ve algo brillante, un aparato metálico brillante, que se deja caer en la misma finca, a unos metros, a unos 50, 60 metros de él, al lado de un pozo. Un pozo que había allí en la finca. Él lo ve y lo describía, decía que era como una especie de sombrero metálico. Entonces se da cuenta de que se abre una pequeña puertecita y empiezan a bajar una especie de, digamos, seres que parecían como niños. Él ve que se dirigen hacia él y bueno, pues se asusta porque, claro, imagínate una persona de campo que aparece esto, ¿no? Imagínate el estado de miedo en que se encontraría Juan, que estaba solo en mitad del campo. Bueno, pues en estos tiempos también era muy común que las personas tuviesen escopeta para la propia subsistencia también, ¿no? Por llevar alguna pieza de caza a casa y demás. Bueno, pues él, que tiene la escopeta allí, la coge, echa mano de la escopeta para defenderse en este caso, y uno de estos seres coge lo que él describía, que parecía como una especie de linterna, y le da con un rayo en la zona de la cara. Entonces, automáticamente él sufre una especie de jaqueca muy, muy fuerte, que le hace tirar la escopeta, y lo primero que se le ocurre, pues es lo más normal que haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Es salir corriendo. Corrió dirección al pueblo, que estaba a unos 3 kilómetros, y llegó a la casa de la familia de esta familia de la finca, ¿no? Los chícharos que le llamaban allí en el pueblo. Entonces, pues le comentan que Juan, que es lo que hace aquí, que es lo que pasa, está muy nervioso, y al cual le comenta lo que ha ocurrido. Pues, he visto un aparato, tal, han llegado, me han dado como un dolor de cabeza terrible. Entonces, estos familiares, estos dueños de la finca, se dirigen con Juan y cogen las escopetas y se dirigen a la finca. En la finca ya no hay absolutamente nada. Lo único que sí se encuentra, y es muy curioso, y le da esa velocidad al caso, es que los familiares dijeron que habían visto en la finca una serie de huellas muy pequeñitas, como de un ejército. Imagínate, el relato que creo unos seis seres pequeñitos, pues por allí dando vueltas, imagínate el montón de huellas que se encontrarían allí. Uh-huh. Al día siguiente se van, y al día siguiente Juan Rodríguez decide, también aconsejado por esta familia, de ir al cuartel de la Guardia Civil de la localidad y, bueno, interponer una denuncia o por lo menos dejar constancia de lo que había ocurrido allí. Luego vemos que hay muchos elementos que tienen que ver con estos casos donde un objeto lanza un haz de luz. Siempre suelen tener una reacción desagradable por parte de los testigos, ¿no? Dicen, hay quien dice que son como descargas eléctricas, otros que sienten como que se desvanecen. En definitiva, no es algo agradable, ¿no? Lo que pasa luego, las consecuencias en unos casos son de una forma, en otros casos son de otra, pero es verdad que si así, en el caso este de Juan el Palmadeño, aparte de todo lo que él vivió, nos encontramos también con las huellas, ¿no? Estos efectos que luego son comprobados por los testigos que vienen con él, los dueños del melonar y todo esto, y termina el caso en la Guardia Civil, termina siendo denunciado. Luego no sería, no estaría mintiendo este hombre, por lo menos él sí que consideró que vio algo, porque si no, no iría a molestar a la Guardia Civil para contarle lo que había sucedido, como es lógico. Claro, una persona, imagínate, año 71, el régimen que había por entonces y tal, pues no. Y ahora tampoco. Nadie va a una comisaría o a un cuartel de la Guardia Civil porque se ha inventado una tontería a decir que ha visto algo cuando es mentira. Una persona se dirige a un punto de esto es porque algo extraño ha visto y porque de alguna manera tiene un miedo y a lo mejor estaba solicitando que hubiese una especie de, bueno, los días posteriores, una especie de vigilancia, porque esa persona tendría miedo a ir allí, y es normal. Es verdad. Vamos con otro caso que a mí me ha sorprendido, este no lo conocía. Es un caso que sucede en Huelva en el año 1975, el 17 de julio. Un padre de familia que trabaja en una tabacalera y a las 11 de la noche llega a casa para cenar con la familia y, bueno, ve unas luces extrañas. Háblanos de este caso que seguramente a muchas personas les pasaba como a mí, que no lo conocían. Pues esto ocurre en Cartaya, en Huelva, en una zona de las afueras de Cartaya. Pues esta familia tenía una casa de campo, un chalet, y estaban viviendo en verano, se ve que se subían allá al chalet, y estaban viviendo allí. Recordemos que estamos hablando del día 17 de julio de 1975, sobre las 11 de la noche. Entonces, bueno, está la familia, estamos hablando, la familia se componía padre, madre y siete hijos. Entonces, de repente, el padre se dirige, termina su trabajo, que trabajaba en la tabacalera, se va a la casa, están cenando y, bueno, sobre las 11 de la noche, su esposa se da cuenta que por la ventana ve una luz muy extraña por el camino, porque solamente tenían esa entrada para acceder allá al chalet. Se da cuenta que hay una luz muy extraña. Y cuando ya se queda fijándose, se queda mirando más fijamente, más detenidamente, se da cuenta de que incluso la hierba seca, julio, estamos hablando del mes de verano, hierba seca que había alrededor de a los lados del camino, se da cuenta que esa hierba está ardiendo. La hierba que está ardiendo, de repente la luz de lo que ya parece ser, o se parece recortar en la noche, un objeto que se va iluminando cada vez más. Entonces, claro, este padre de familia, pues bueno, decide a salir, ¿no? Se dispone a salir y tiene un pastor alemán allí en la finca y se le ocurre la idea de coger el pastor alemán y dirigirse a ver, bueno, a ver quién, ¿quién demonios está invadiendo la finca o quién se está acercando al chalet? Este señor se da cuenta de algo muy extraño, es que tenía un motor de estos de extraer agua de los pozos. Lo tenía encendido porque en época de verano pues se ve que estaban regando lo que es la finca, los árboles frutales y demás que tuvieron por allí. Se da cuenta pues que el aparato, este motor de sacar agua estaba apagado. Estaba completamente apagado a raíz de cuando este objeto aparece. Bueno, pues coge el perro, sale afuera, empieza a ver quién hay allí, da unos avisos, quién hay aquí, quién es, y los niños y la madre, con esa curiosidad y al ver que, bueno, que parece ser que no pasa nada, no hay nada extraño, salen. Y toda la familia, muy despacito, se dirigen a ver qué es lo que hay ahí, porque claro, están viendo, hay algo iluminado ahí. Cuando de repente el objeto se ilumina cada vez más y lanza una especie de haz de luz, un rayo rojo hacia la familia. La familia se queda parada y tiene una extraña sensación, dijeron, de que no podían avanzar, de que como si algo les dijera que no se tenían que mover ya más de ahí. Se arrodean, tiran para dentro de la casa, el objeto se va, y bueno, pues ya con el miedo en el cuerpo, porque ven ya que ha sido algo que no es normal, este objeto se ha ido, se eleva del suelo y se va hacia el cielo. Ya ven que no es normal, que no es un coche, que no es un vehículo convencional, no es algo normal. Y entonces, dentro de la casa, se dan cuenta de que tienen todo un malestar general, una especie de náusea, un malestar, un dolor en el cuerpo, y un enrojecimiento que no es normal y un escozor en los ojos. Entonces, pues claro, deciden de coger el coche y bajar a irse a Cartaya, a su casa, a su residencia, primera residencia, e irse de allí, porque ya tienen miedo. Allí se tiran unos días sin subir al chalet, y bueno, pues no quieren ir al médico por miedo a que cuando le cuenten lo que ha ocurrido, pues no los crea. Y entonces pues no van al médico, se quedan en casa y pasan unos días, y bueno, pues estos síntomas pues van cesando. Este es un caso también dentro canónico, ¿no? De los que estas luces provocan efectos fisiológicos en las personas y bueno, pues luego afortunadamente muchos de ellos van cesando, como tú dices, van desapareciendo, pero haya habido un impacto. El caso con el que vamos a cerrar este capítulo ya no es tan benigno. Es un caso ocurrido en Brasil, en el estado de Río, Brasil, el 30 de agosto de 1970. Y lo que ahí sucedió sí que nos puede parecer inquietante. Vamos a contárselo a los oyentes, David, y vamos a ver que no siempre estas historias terminan bien. Pues sí, nos tenemos que remontar al 30 de agosto de 1970, en el estado de Río, ¿vale? En una central hidroeléctrica, en la que un señor, el señor Almiro Martins de Freitas, de 31 años, era el guarda de esta, bueno, o uno de los guardas de esta central. Aquella noche le tocaba el de guardia, era las 9:45, cuando de repente él se da cuenta que enfrente de su, digamos, de su galita tenía la presa, ¿vale? Y que él se da cuenta de que al lado de la presa, en lo que es la parte de hormigón de la presa, hay una serie de luces que están moviéndose, y que claro, eso no era habitual, porque estaban suspendidas en el cielo por la altura de la presa. Era normal que no había ni camino ni nada, solamente la presa pues tendría unos 15, 20 metros y las luces estaban justo en la presa. Se da cuenta de estas luces y le parece muy extraño. Entonces, claro, sale de la garita, se acerca a ver qué es lo que está pasando ahí y se da cuenta de repente que hay también, Joaquín, cuando se va acercando, un objeto rectangular, luminoso, algo muy, muy extraño, a lo que parece ser que empieza a tomar una luminosidad un tanto, él creía, como amenazante, ¿no? Entonces, pues, él sacó su arma reglamentaria, sacó un revólver el 38 y ni sin preguntar ya más nada se lía a disparar, pues claro, ya que algo es algo amenazante y que no es normal, que está en el cielo suspendida y claro, él piensa que podría ser algo, un ataque terrorista, alguien que está haciendo algo extraño ahí en la presa y claro, alrededor de la presa había cuatro o cinco poblados a los que si se rompe la presa, pues él sabía que, bueno, aquello podía ser una catástrofe total. Entonces, él quiere defender la zona, saca su revólver de 38 y se lía a disparo con estas luces. Esta luz, de repente, lo amenaza con otro rayo que se dirige hacia él, un rayo azulado, y que sí es cierto, que como te has dicho, que este caso es un tanto ya un poco más, más fuerte, porque él empezó a sentir en su cuerpo unos dolores bastante fuertes, que él describiría como si por todo su cuerpo le estuvieran recorriendo agujas y alfileres. Perdió la vista, incluso. Bueno, los compañeros que tenía por los alrededores se dirigen hacia él para socorrerlo. Estas luces se fuman. Y bueno, y él, a raíz de aquí, pasa, me parece que fueron 14 días, Joaquín, en el hospital. A él se le diagnostica una ceguera psicosomática producida por el estrés del momento. Tremendo. Pues lo vamos a dejar aquí. La verdad es que tendríamos para seguir contando casos. Hay muchos más, David, pero ya el tiempo no nos da para más. Y lo que sí me gustaría es que sepan nuestros oyentes que los archivos que tú manejas y los archivos que hay tanto en el Centro de Investigación de Fenómenos Extraños como en otros centros de investigación recogen muchos de estos casos donde las luces a veces llevan a consecuencias como esta que hemos visto aquí. Exactamente, Joaquín. Pues, eso sí. Pues David, la verdad es que siempre es un placer tenerte en el programa. Enhorabuena por ese informe que has, esa documentación que has elaborado. Enhorabuena por esos dibujos. Y seguiremos hablando de estos casos, recopilando casuística en el mundo de la ufología contigo, porque yo creo que nuestros oyentes, desde luego, lo van a agradecer. Muchas gracias, Joaquín, a vosotros. El placer es mío siempre. Y bueno, ya que estaremos al pie del cañón. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Si hay un caso paradigmático en esto de los encuentros con ovnis que lanzan un rayo, ese es sin duda el que ocurrió el 5 de noviembre de 1957 en Snowflake, en Arizona, Estados Unidos, a un hombre de 22 años que se dedicaba pues a cortar árboles, eran leñadores, iba con un equipo de 6 personas más, precisamente venían de eso, de trabajar talando árboles. Una noche aparece una extraña luz, ellos piensan que se trata de un incendio, se acercan con la camioneta al lugar donde estaba ese supuesto incendio y lo que encuentran es un objeto enorme que está flotando a poca altura en el cielo y que es algo así como una especie de enorme plato con una superficie lisa, tan lisa que reflejaba incluso los árboles que había debajo de él. Todos los compañeros que iban con este leñador salen corriendo, se van en dirección lo más alejado posible del objeto, pero este hombre va y se pone justo debajo. Se queda viendo el objeto debajo de aquella enorme circunferencia que formaba aquel plato volador. En ese momento se abre una pequeña escotilla, una pequeña trampilla de ese objeto y sale un inmenso haz de luz azul que golpea en el pecho a este hombre. Este hombre cae al suelo, absolutamente desvanecido. Los compañeros, cuando ven que esto sucede, cogen la camioneta y se van. Y cuando vuelven, ya no había ni compañero, ni objeto, ni nada. Este hombre tardó 5 días en aparecer. La policía pensó que los compañeros habían asesinado a este hombre, porque algunos de los compañeros tenían antecedentes. Y hubo una auténtica persecución y una auténtica investigación buscando el origen, el paradero de aquel hombre desaparecido al que todos daban ya por muerto. Cuando desde una cabina telefónica llama a su familia y dice que estaba ahí, lo que cuenta es alucinante. Cuenta que había sido raptado por los seres que estaban dentro de aquel objeto, que había sido llevado a ese objeto, incluso que había viajado por el espacio y le habían hecho un montón de pruebas. Aquel hombre volvió y al principio no le creyó nadie. Hoy en día es uno de los testigos con mayor y mejor reputación que existe en la ufología. Su nombre, Travis Walton. Pues esa es la historia de los objetos que lanzan haces de luz. A veces se quedan en nada, a veces crean una leyenda. Antonio Tapia, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Pues nada, Joaquín, pues otra semana más disfrutando de, bueno, estos casos que ha contado David han sido, bueno, que viene bien recordarlos de vez en cuando, de que todo esto ha pasado y que todavía quedan cosas por investigar, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por invitarme. Y sobre todo, son casos que nunca deben quedar en el olvido, porque dan claves para los casos que puedan suceder ahora. Efectivamente. Gracias, Antonio. Gracias a ti. Enrique Lucas, muchas gracias también por haber estado esta noche. A vosotros y a los oyentes que nos dan trabajo. Bueno, yo creo que vais a tener mucho trabajo a partir de ahora, porque sí. Los oyentes están muy activos y ellos enseguida mandan la información. No, pero sabes que Antonio y yo estamos muy agradecidos y encima nos tienes trabajando. Y con respecto a lo de David, me ha venido también a la película Fenómeno, que también explica más o menos esos casos. Tiene mucho tiempo, no voy a decir nada raro. Es como ese haz de luz le produce ese cáncer o ese tumor en la cabeza y lo hace súper inteligente. Uh-huh. Y al final era un tumor y... De verdad. Pues muchísimas gracias, Enrique. A vosotros. José Peñique, muchas gracias por haber estado en esta noche. José Hernández, gracias por estar aquí. Buenas noches. Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado. Saludos de Paco Valera, que ha estado en el control y ha hecho que todo llegue perfectamente a nivel de sonido. En la parte visual, pues tenemos a Jaime del Burgo, tenemos también a Víctor Alenda y a Mónica Rubio, que han sido los que han estado haciendo que esta noche nos vean ustedes. He dicho Jaime de Castro, me he equivocado. Jaime de Castro. Y también, como siempre, María José Hernández, que ha estado en las redes sociales, en la producción y también ayudándonos a hacer todo lo que es la parte de documentación de este programa. Y Joaquín Abenza, pues que desea que pasen una feliz semana, que miren al cielo, por si acaso aparece algún objeto de estos que echan luces, y que no olviden estar aquí dentro de 7 días, porque volveremos de nuevo a estar con todos ustedes para hablar de misterios, para hablar de enigmas, aquí en Onda Regional de Murcia y en la 7 Televisión, en el último peldaño.